10 minutos pasaron de las 10 de la mañana y seguimos en Una Buena por Radio Nauta, transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, acá en 60, 10 y 11. Y llega el momento de nuestra columna internacional, como todos los lunes. Estamos en comunicación con Lucio Garriga. Lucio, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para todos y todas. Gracias. Acá estamos afrontando esta realidad. Sí, esta realidad, bueno, obviamente tenemos que hablar de Brasil, ¿no? Elecciones y un resultado un poco más amplio de lo esperado, pero terrible. Sí, queríamos, bueno, que profundicemos un poco sobre eso. Hoy al principio del programa estuvimos hablando un poco, pero bueno, para profundizar un poco, ¿qué significa este triunfo de Bolsonaro en Brasil, para América Latina? Bueno, lo importante es que se confirmó lo que se decía en las encuestas. Va a haber segunda vuelta en Brasil, pero la diferencia entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, que es el candidato de Lula da Silva, la verdad que es más amplia de lo esperado. Las encuestas hablaban de un 33%, un 35% para Jair Bolsonaro. Lo cierto es que llegó a alcanzar el 46%, y en el día de ayer, mientras empezaban a contar los votos, se hablaba de una posible victoria en primera vuelta, lo que hubiera sido sin duda una victoria muy importante y una victoria categórica por donde se la mire del candidato del Partido Social Liberal, el extremista Jair Bolsonaro. Lo cierto es que se confirma con el resultado de ayer que el sistema político brasilero está cambiando y si vuelve a ser el mismo pasará mucho tiempo hasta que vuelva a ser igual, porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Jair Bolsonaro es un hombre que es el candidato del Partido Social Liberal, es un partido muy chico. Bolsonaro se afilió a este partido hace poco, no es un dirigente histórico de este partido, es la verdad que se afilió hace poco a este partido y consiguió el 46% de los votos con una campaña que no se caracterizó por su fuerte presencia en los medios de comunicación tradicionales, como uno puede imaginar, porque tenía menos de 15 segundos de propaganda en la televisión, porque su partido era muy chico, y en los partidos tradicionales, por ejemplo, el Partido Social, el Partido Social Democrático Brasilero, el PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, hombres muy importantes de la historia brasilera, Fernando Henrique Cardoso fue presidente y Aécio Neves fue candidato también presidencial, él perdió con Dilma Rousseff, pero el PSDB es un partido histórico de Brasil, sacó 4% de los votos, 5 millones de votos sacó con su candidato Gerardo Alckmin, y Henrique Meirelles, el candidato del Movimiento Democrático Brasilero, el MDB, un partido que tiene 30 años de historia en Brasil, que fue el único partido legal durante la dictadura, y es el partido de Michel Temer, sacó el 1,2% de los votos, apenas 1.288.000 votos tiene Henrique Meirelles, lo que demuestra esto que el sistema político brasileño está hecho trizas luego de esta elección, y el único partido tradicional, podemos decir, que sobrevivió a este cataclismo de la derecha, a este avance arrasador de Jair Bolsonaro, es el propio PT, que tiene a su líder preso, a su líder sin poder hablar, que no pudo hablar durante toda la campaña, no pudo votar, no pudo dar ninguna entrevista, que tuvo 12 años de gobierno en el poder de Brasil y que sufrió un desgaste, obviamente, y además que sufre una crisis por todo lo que es el sistema Lavallato, todas estas causas judiciales que sufre el PT, pero a pesar de todo esto, sacó casi el 30% de los votos, es decir, un tercio del electorado brasileño, lo que habla sin dudas del poder del PT y que a pesar de todas las adversidades que tuvo, hizo una elección respetable por donde se la mire, pero llena de desafíos de cara a la segunda vuelta. ¿Cuál fue, vos cómo considerarías la estrategia de Haddad o del PT frente a Bolsonaro y cuáles fueron los aspectos que no funcionaron de alguna manera en esa estrategia? Y el PT se caracterizó durante mucho tiempo de la campaña, Haddad se presentó como Lula, yo soy Haddad es Lula, Lula es Haddad, era uno de los lemas del PT. Muy en una campaña muy centrada en la figura de Lula, porque Lula era el candidato favorito a ganar esta elección antes de su proscripción política, y a partir de ayer, luego de que se conozcan los resultados, Fernando Haddad da un discurso y él dice Vamos por un gran frente democrático, vamos por el Brasil democrático, por el Brasil del respeto. Ya hay flyers de la campaña del PT que dicen vamos por el Brasil democrático y el Brasil del respeto, como llamando a la unión más allá del Partido de los Trabajadores, una unión, podemos decir, republicana contra el fascismo, y el PT intenta presentarle el balotaje, o creo que va a intentar presentar el balotaje, como una elección entre democracia o antidemocracia, podemos decir, entre el respeto y el no respeto a todos los brasileños, que es una que es, sin duda será una campaña muy dura para todo el PT, y habrá que ver cómo se reacomodan las fuerzas. Yo creo que va a ser muy difícil dar vuelta a este resultado. Hay que analizar también qué harán el resto de las fuerzas, que la verdad es también son muy chicas el resto de las fuerzas a nivel de comparación con lo que es el PT y Jair Bolsonaro en estas elecciones. Pero, por ejemplo, Ciro Gomes, que fue la persona que salió tercera, que fue ministro de Lula, que consiguió el 12% de los votos, dijo que va a apoyar a Fernando Haddad de cara a la segunda vuelta, a lo mismo que algunos partidos de la izquierda más chicos, que apenas llegaron al 1% de los votos. Pero, por ejemplo, Enrique Meirelles, que hablábamos, es el candidato de Michel Temer, dijo, por ahora dijo que no va a apoyar a nadie. Esto lo dijo ayer en una entrevista, por ahora no apoyará a nadie. Entonces habrá que esperar, ¿no?, cómo se reacomodan estas fuerzas, pero el PT tendrá que hacer unos esfuerzos bastante importantes para poder llegar con ciertas oportunidades de victoria al balotaje del 28 de octubre. Lucio, vos decías que llegamos a una elección con un sistema político destrozado. ¿Cuál es, con estos resultados que claramente sorprenden, más allá de que no se aleja mucho de la realidad que veníamos pensando, pero sí sorprenden, qué es lo que se puede decir de qué lleva a este resultado, digamos, Bolsonaro? Este fenómeno, no sé si podemos decir que nace de un día para el otro, sino cuál es el camino que llevó, que posibilitó que esto suceda en Brasil. Bueno, analizamos la victoria de Jair Bolsonaro a partir de las tres crisis que vive Brasil. La primera, la institucional. Hay una crisis muy fuerte de todas las instituciones brasileñas a partir de lo que fue la causa del Lavallato. Recordemos que el Lavallato involucró a toda la clase política brasileña. La corrupción en Brasil es endémica, no es solo del PT. Hay dirigentes muy importantes del Partido de los Trabajadores presos. Aécio Neves, hablábamos recién, fue el candidato al balotaje con Dilma Rousseff en el 2014. Tiene escuchas donde abiertamente dicen, págueme tanto dinero. Candidatos del Partido Democrático Brasileño, el partido de Michel Temer, también están presos. Y Jair Bolsonaro no tiene ninguna causa por corrupción. Entonces ahí él encontró una brecha por donde meter su discurso. Bolsonaro no tiene causa de corrupción, tiene una causa por incitación a la violencia, por sus dichos totalmente violentos, pero se presentaba como el candidato limpio de un sistema que está podrido. Las causas por corrupción en Brasil ascienden a millones de dólares en todos los partidos políticos, y hay un descreimiento de la política muy importante. Algunas encuestas en Brasil aseguran que la institución que tiene mayor prestigio a nivel social es el ejército. Ni el Congreso, ni la Justicia, ni la Presidencia, el Ejército. Y Jair Bolsonaro es capitán del Ejército, capitán del Ejército, entonces ahí encontraba también una brecha. Luego está la crisis económica. Brasil tiene récord de desocupación, una economía que crece muy poco o que no crece, un ajuste que intenta aplicar Michel Temer, la verdad, salvaje, con una reforma laboral, con el congelamiento del gasto público. Y el discurso de Jair Bolsonaro encontró también ahí un lugar donde penetrar con su discurso totalmente liberal en lo económico. Su asesor económico es Pablo Guedes, un hombre que estudió en la Universidad de Chicago, un Chicago Boy, que dice abiertamente que hay que privatizar todas las empresas públicas de Brasil y todas las dependencias públicas de Brasil, entre ellas Petrobras, que es una de las petroleras más grandes del mundo, que Lula da Silva tuvo una política, la verdad, muy interesante con Petrobras. Por ejemplo, en Brasil, durante la presidencia de Lula, se descubrió el pre-sal, que es una fuente de petróleo muy importante que está debajo del océano. Lula da Silva había aprobado una ley que decía que el pre-sal solo podía ser explotado por Petrobras. Bueno, Michel Temer eliminó esa ley y ahora Jair Bolsonaro habla de privatizar Petrobras. Y por último está la crisis social. Brasil tiene récord de asesinatos. Es uno de los países más violentos del mundo, y el discurso de Jair Bolsonaro extremadamente violento, que dice que hay que dice bandido bueno es bandido muerto, que proclama estar a favor de la tenencia de armas por parte de los civiles, como puede ser Estados Unidos. También encontró ahí un lugar donde penetrar. El discurso de Jair Bolsonaro es: estamos cansados de ver cómo la justicia libera a los ladrones, a los homicidas, entonces la justicia no funciona, tenemos que realizar nosotros nuestra propia justicia, es decir, justicia por mano propia, y proclama la tenencia de armas. Yo creo que estas tres crisis explican en parte la victoria de Jair Bolsonaro, que no sale de un día para el otro, que Jair Bolsonaro no es un outsider de la política, está hace 20 años en el Congreso, pero sí su discurso me parece que forma parte de los márgenes de la política, por ejemplo, por sus reivindicaciones a la tortura, sus reivindicaciones a la última dictadura cívico-militar. Me parece que ahí hay una explicación posible del fenómeno Jair Bolsonaro. Y con respecto a la Iglesia Evangélica, que tanto poder tiene en Brasil, ¿cuáles fueron sus posicionamientos? ¿Qué incidencia tuvo? También, sí, bueno, la Iglesia Evangélica de Brasil, sin duda, también es importantísima. El último debate presidencial, Jair Bolsonaro no fue porque tenía problemas de salud, dijo. Recordemos que él, a principios de septiembre, fue acuchillado en un acto público, en un acto público que realizaba. Jair Bolsonaro no fue al debate, pero al mismo tiempo apareció en un canal de televisión brindando una entrevista, un canal de televisión muy importante que es la competencia de la Red Globo, y que es, depende, el canal de televisión es de un pastor evangélico, que sin duda la Iglesia Evangélica jugó un rol muy, muy a favor de Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro, entre otras cosas, obviamente está en contra del aborto y la ideología de género, podemos decir, como habla él, de la educación sexual. Es un hombre que es totalmente homofóbico, dijo que cuando un padre descubre que su hijo es homosexual, le tiene que pegar para que deje de serlo. Entonces, el discurso totalmente reaccionario y conservador de Jair Bolsonaro en la Iglesia Evangélica sin duda encontró un lugar también donde penetrar, y la Iglesia Evangélica en Brasil tiene un poder muy grande, tiene más de 6.000 iglesias en todo el país, y podemos considerar que todas esas 6.000 iglesias, si jugaron a favor de Bolsonaro, la verdad que es un número muy importante. Y consecuencias, digamos, de esta elección hacia América Latina, ¿cuáles ustedes consideran que serían? ¿Qué impacto puede esto llegar a tener en el resto de los países? La verdad que esa es una muy buena pregunta, porque por ahora no se sabe. Lo que sí podemos decir de la política exterior de Jair Bolsonaro, así a amplios rasgos, es que es un hombre que sin duda va a venir a profundizar los ataques contra Venezuela. Durante toda la campaña dijo: si gana el PT vamos a hacer Venezuela. Es un discurso que penetra fácilmente también en la clase media alta brasilera, que está en contra de todo lo que tenga que ver con izquierda. Es un hombre que a lo largo de la campaña también criticó el poder de China y Rusia, por lo cual podemos prever un acercamiento hacia los Estados Unidos. Y también es un hombre que se declara admirador del Estado de Israel. Ha brindado muchos discursos con sociedades israelitas. Él ya visitó Israel a lo largo de su vida. Así que es un hombre que seguramente, en línea con la política exterior de Mauricio Macri, podemos decir, me parece, un reacomodo con Estados Unidos, un reacercamiento con Israel y una serie de ataques contra Venezuela. Sin duda, además, habrá una impredecibilidad en cuanto a Jair Bolsonaro a nivel exterior, porque no se sabe mucho tampoco de lo que hará, no se sabe qué ocurrirá con el Mercosur, pero para hablar de todo eso habrá que esperar el 28 de octubre para que gane las elecciones, pero las consecuencias que sí podemos analizar son las que están ocurriendo hoy en día a nivel nacional de Brasil: la polarización cada vez es más grande, cada vez es más profunda, y cada vez hay más violencia en las calles de Brasil. Se viralizó un video ayer mientras se votaba, de un votante de Bolsonaro votando con un arma, porque claramente Jair Bolsonaro proclama el uso de las armas. Entonces hay un nivel de violencia muy fuerte. Y si les parece, escuchamos un audio de la docente de la Escuela Nacional Florestan Fernández del MST, el Movimiento de los Trabajadores del Campo, un movimiento popular muy grande de Brasil, Silvia Dou, que hablaba un poco de las consecuencias y de la polarización que vive Brasil. Pero un problema para la reorganización de las clases trabajadoras es que desató fuerzas, esta campaña, desató fuerzas de ultraderecha que no tiene interés ni va a poder controlar. Es decir, estamos en un ambiente de muy denso, ¿no?, de enfrentamiento social. Aquello que Florestan Fernández, el sociólogo brasileño, llamaba de guerra civil latente, propia de la sociedad brasileña, pasa a formas de guerra civil abierta. No porque las clases trabajadoras tengan un grado de organización, sino por el grado de enfrentamiento social en la capilaridad de la sociedad. Bueno, escuchamos sí. el análisis, ¿no? Bueno, Brasil, la verdad que los resultados de ayer son muy, pero la verdad, para decirlo lisa y llanamente, son muy preocupantes los resultados que ayer hay en Brasil, porque el futuro y lo que yo veo de cara a la segunda vuelta, la verdad que es muy difícil. Sí, ese frente republicano, digamos, no solo tendría que poder sumar las voluntades del resto de los candidatos, sino incluso traccionar algunos votos de Bolsonaro como para hablar de una victoria más tranquila. Sí, yo traccionar votos de Bolsonaro creo que va a ser muy difícil, porque el voto de Fernando Haddad y el voto de Bolsonaro es un voto muy seguro. Las encuestas hablan de grandes porcentajes de los votantes de estos dos candidatos que nunca cambiarían el voto. Claro. Nunca dejarían de votar por él mismo. Pero el Frente Republicano que hablamos, que puede llegar a formarse, por ejemplo, en Francia, ocurrió ante una posible victoria de Marine Le Pen, que es una mujer muy nacionalista, que denunciada, su padre era Jean-Marie Le Pen, fue un hombre relacionado con posturas nazis en Europa a principios de siglo. Pero el frente este que se podría formar contra Bolsonaro debería involucrar al PSDB, al partido al PMDB de Michel Temer y al PT, por ejemplo. Claro. Recordemos que el PSDB es un histórico opositor del PT, el PMDB, que ahora es MDB, es el partido de Temer. Es decir, son dos partidos que sacaron del poder a Dilma Rousseff a través del impeachment que se realizó hace unos años. La verdad que ese frente, a la vez, es muy difícil de lograr, porque son posturas totalmente antagónicas entre sí y que tienen muchas diferencias, no solo a nivel político, sino por lo que les pasó a todas estas fuerzas entre sí a lo largo de todos estos años del gobierno del PT. Un panorama complicado para Brasil. También es interesante destacar la campaña que hicieron feministas en contra de Bolsonaro. Digo, es algo que por ahí de lo que no hablamos mucho hoy, pero sí otras veces acá en Una Buena, que es esta campaña El No, El Nunca o El Jamás, que bueno, que fue una campaña que también se replicó a otros países. Nada, interesante para, digamos, para pensar en una unión también de las feministas, mujeres, personas negras, digo, en contra de este tipo de políticas como las de Jair Bolsonaro. Sí, eso, ante esto que comentás, déjame decir que, por ejemplo, la candidata del PSOL, del mismo partido que era Mariel Franco, la concejala del PSOL, sí, que fue asesinada a principio de año, Erika Malunguinho, fue electa ayer diputada provincial del estado de San Pablo y es la primera persona transgénero de la historia en ganar una bancada del poder legislativo. Y además ayer también ganó una banca en la diputada para ser diputada nacional, Joênia Wapichana, que es la primera mujer indígena también que ocupará una banca en el Poder Legislativo de Brasil. Así que dentro de todas estas malas noticias que están llegando desde el gigante sudamericano, podemos destacar también este crecimiento del movimiento de mujeres, que sin duda es muy importante.